Si me acordaron hablar al frío, ¡dónde está el mundo y más! Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 27 de abril comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia y aquí en la 93.4 FM Radio, la radio alternativa de Écija. Como hemos hecho el lunes, pues está aquí con nosotros Fernando Rivera. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Está hoy también Salvador Bustamante con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también, bueno, bajo en los controles está José María. Vamos a comenzar hablando, analizando los actos que la Asamblea Local de Izquierda Unida desarrolló durante la anterior. Porque el lunes pasado pues no hubo tertulia, puesto que se emitió la conferencia de José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real, bajo el título República, una democracia real. Y bueno, pues vamos a analizar los actos que en torno al 14 de abril, el día de la proclamación de la Segunda República en 1931, después de que los partidos republicanos vencieran en las elecciones municipales a los partidos monárquicos tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera, pues fue la fecha en la que se proclamó la Segunda República, como ya todos los radioyentes saben, hasta el 36, cuando la izquierda gana las elecciones con un programa de reforma agraria y de desmantelamiento de los privilegios de la clase dominante, y es cuando se produce el golpe de Estado en este país, amparado por la burguesía, la iglesia y los sectores tradicionalmente dominantes. ¿Quieres comenzar tú, Fernando, como coordinador? Bueno, pues como sabéis, los actos se realizaron todos en la Casa de la Juventud y han estado bastante afluidas de personas. Sí, eran unas jornadas comarcales. Unas jornadas comarcales que también se han celebrado. Se han desarrollado en Fuente Andalucía, La Campana y Cañada, y La Luisiana. También me comentan que han estado muy bien, ha sido una cosa muy más de la organización nuestra, aunque se acercan personas que no son de Izquierda Unida, que se sienten republicanas y vienen a nuestros actos. Y en general han estado bastante bien. La Campana ha tenido gran acogida también, por ejemplo, ¿no? Bueno, La Campana, sé que bueno, el acto que ha habido un teatro que es al recitar desde la memoria ha sido bastante exitoso en cuanto a afluencia de público. Es verdad que en La Campana Izquierda Unida tiene bastante influencia, prácticamente ha gobernado siempre allí el municipio, a excepción de dos mandatos municipales. Aquí en Écija, yo estuve también en Cañada, que hubo otro el domingo, me parece que fue 19, me parece. Y bueno, allí se hizo en el año 2005 un monumento a los fusilados que hay allí, que de Cañada y de varios pueblos, de Fuente, La Campana, y también hay gente de Écija. Es un monumento muy bonito que lo ha hecho un escultor écijano, que es Amadeo Rojas, Rafael Amadeo Rojas. Y me parece estupendo el monumento que se ha hecho allí en Cañada. Yo, una de las cosas que más me siento orgulloso de que se hayan hecho. Y después de lo de aquí de Écija, a mí me han gustado tanto el teatro como el acto que se hizo de homenaje a Antonio Machado, que no está mal de recordar. Hombre, Antonio Machado ha sido uno de los grandes poetas de la generación escritores del 27. Yo diría de la lengua castellana, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no olvidar que Antonio Machado era de profundas convicciones republicanas. Y ha estado muy bonito que me parece que fuimos 20 y tantas personas las que recitaron, las que recitamos sus poemas en homenaje a él, ¿no? Y después a nivel político pues se ve que ha habido bastante repercusión de la conferencia de José Antonio Barroso, porque ha habido gente que le ha interesado utilizarla, ¿no? Echando leña, ¿no? Pero que en realidad Barroso venía de otra conferencia que ha hecho lo mismo, sí, y no, sí. Nadie le ha dado la importancia, bueno, le ha interesado al que sea para echar leña en ese tema, porque quiere, digamos, tapar otro tema. Entonces, pues, sí, además, contextualizando un poco, Fernando, decir que José Antonio Barroso es alcalde de Puerto Real desde el 79, elegido democráticamente, voto a voto, y que actualmente pues se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por injurias y calumnias al rey, ¿no? En un país donde la monarquía pues está blindada por los poderes mediáticos, jurídicos y toda estructura de poder, puesto que es el soporte que sustenta el régimen actual, ¿no? Yo creo que Barroso venía aquí ya cabreado, ¿no? por la imputación esa, vamos. Sí. Pero y entonces vamos, la situación de las acusaciones de Barroso de por ejemplo, por poner acusaciones de Barroso de fascista a la corona, pues se basan, se argumentan, tienen su solidez en una la nota real que la Casa Real saca el 18 de julio de 1978, que ya hace 3 años que Franco ha muerto, ya había habido unas elecciones en el 77, y entonces la Casa Real saca una nota de prensa conmemorando el aniversario de la fecha donde General Franco pues lleva a cabo su gran obra regeneradora. Una obra regeneradora que son 40 años de dictadura, que son convertir a España en el país más atrasado de Europa, que son tener las tasas de analfabetismo más altas de Europa y que condenar a la miseria a 40 millones de españoles. Esa es la gran obra de regeneración, y eso es lo que dice la Casa Real 18 de julio de 1978. Por lo tanto, la Casa Real fascista, de hecho, a rey lo coloca Franco Adeo, es el sucesor, Franco lo nombra jefe de Estado Adeo, y el pueblo español pues no ha tenido la oportunidad de someter esa decisión a referéndum, no ha podido elegir entre monarquía o república, ¿no? República con sistema profundamente más democrático. Hombre, de la conferencia, hay que destacar, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea es esa. Vamos, esa, y también de sus orígenes, no hay que olvidar que Juan Carlos es puesto por Franco, vamos. Él dijo textualmente, dice, todo lo que soy se lo debo a Franco, eso lo dijo Juan Carlos y tal. Bueno, todos esos datos vienen, vamos, los plantea él en la conferencia, pero hay otros datos también que señala, y son datos que señala siempre basados en libros. En libros y en informes, ¿no? Por ejemplo, un dato que bueno, parece que a algunos les ha conmocionado, en el sentido de que la gente pues se está dando cuenta de determinadas cosas. Es el dato de la riqueza de la casa real, ¿no? La Casa Real parece ser, bueno, creo que los presupuestos generales del Estado tienen una asignación solamente para la Casa Real, no sé si son 9 millones de euros al año. Digamos que es como el sueldo del rey, hombre, aparte de las propiedades del Estado, que son de uso de la monarquía, bueno, el palacio que tiene, los sitios de verano, los yates. Sí, para que no escuches, son 1.500 millones de pesetas todos los años. 1.500, sí. Bueno, pero incluso siendo 1.500 millones de pesetas, lo que sale también a relucir fue un informe de las grandes fortunas de Europa. Sí, es que, siendo eso una barbaridad, lo que se lleva una familia, que bueno, también choca con que alguna gente pues venga con que el tema de los impuestos y tal, pero sin embargo para este no tienen problema con que se le pague buenos impuestos a Harry. Entonces, sale a relucir, según los estudios de esta organización, pues que la Casa Real Española es una de las grandes fortunas de España. Me parece que, no sé si era la cuarta. La cuarta, de las 10 primeras grandes fortunas de España. Pero hay que añadir también que la familia real se ve desposeída de sus riquezas. Tras la proclamación de la República, pasan a ser patrimonio nacional. Todas las riquezas que tenía la familia real, Alfonso XIII, que era el abuelo de la actual monarca, Y que todo este patrimonio lo acumula el rey a partir de... del año 70. 79, 77, 75, ¿vale? 75, tal, cuando entra. Empieza a acumular este patrimonio. Sí, sí. O sea, que eso. Mientras entonces, jefe de Estado ha ido acumulando patrimonio a cambio de favores y de... Eso Fernando daría para una buena comisión de investigación. Sí, ¿no? Hay que ponerse, ¿no? Entonces, parece que ha habido gente ya... Entre, el tema este de sus orígenes, el tema de su riqueza, el tema de sus relaciones con determinados grupos empresariales y de poderosos, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Total, todas esas cosas vienen documentadas, por, en este caso, por empresas, otros por libros que se han publicado en España, aunque después se han ido quitando de la circulación. Y bueno, yo lo que iba es las reacciones que había aquí a nivel local, a nivel político, o sea, que a nivel político, primero, aquí en Écija se vienen haciendo jornadas republicanas desde hace muchos años. Entonces, por ejemplo, uno de los que se ha escandalizado parece es el Grupo Popular, que ha presentado una moción al Pleno de mañana y tal, sobre el tema este de las declaraciones de Barroso y para afirmar una vez más su lealtad incondicional a la monarquía y eso. Bueno, yo quiero recordar que Gil Torresano ha estado hasta en otras jornadas republicanas y ha estado escuchando a Julián Guita hablando también de la República. Ahora, no sé por qué, tú lo señalabas, parece que hay un interés político en tapar otras cosas. Yo no sé si era lo de la residencia asistida o alguna cosa de estas, que bueno, pues ahora quieren que se hable de otros temas cuando ellos han estado, por ejemplo, en el caso de Gil Torresano, ha estado en otro tipo de conferencias que todos los años, pues es verdad que se llevan varios años, bastantes años, y aquí han venido primeros espadas, digamos, del republicanismo en España, ¿no? Aquí ha estado Julián Guita. Ha estado Llamasares dando conferencias. Ha habido gente de mucho nivel y algunos de ellos... Juan Ortiz Villalba. O sea, ha habido intelectuales bastante importantes que han estado hablando y otros años. Y ahora, sin embargo, pues tuvo la televisión del Partido Andalucista y bueno, allí estuvimos 30 y tantas personas, pero en una tarde de un montón de lluvia. Y la repercusión se la ha dado precisamente la televisión del Partido Andalucista. O sea, el discurso de Barroso fue centrado también en la falta de ética, de escrúpulos y la moralidad de la monarquía. Y eso quizás es lo que la gente no está acostumbrada a escuchar. Sino que están acostumbrados a escuchar que es la República, que supone la República, que es un gobierno más democrático. Quizás un poco de historia de la Segunda República, lo que se invirtió en educación, en colegio, en cultura y tal, pero nunca existe un blindaje y un silencio sobre los movimientos del monarca cuando además, este hombre viene con un peloteo, vamos. Sí, además sale continuamente, había una campaña de prestigio, claro, rey, así una campaña de prestigiar, claro, al rey con lo sí, con pero serie, vamos, a mí me da un prestigio el ver al botín apoyando a la monarquía, vamos. Y después coincidiendo con el 14 de abril la Telefónica de España le da un contrato de la dirección de Telefónica en Estados Unidos a Lento Agarín. Sí, porque lo que existe en España es la prensa cortesana de apoyo a la familia real y también protegida también por el aparato bipartidista que hay, ¿no? O sea, la visión que hay en la prensa, los medios de comunicación, es una visión positiva hacia el rey. Entonces no existe la otra versión. Cuando la escucha la gente, pues parece que está haciendo algo malo, vamos, pero que en realidad en un sistema democrático tendría que coexistir ese sistema. Hombre, si no fuera también otra cosa que dijo Barroso es que si a Aznar se le calificó en la prensa, en los medios de comunicación del PSOE como genocida, por la participación de España en la guerra de Irak con el envío de tropas, el rey como jefe de la Fuerza Armada no puede ser menos, ¿no? Si el grupo Prisa califica genocida a Aznar, ¿por qué no el rey, que es el jefe de Estado y que es el jefe de las Fuerzas Armadas, no recibe tal calificación? Tiene, ¿no?, mucho apoyo, pues tú lo puedes... Si lo dices tú, te aplastan, pero si lo dicen ellos, es bueno, está bien dicho. Y luego, además, también tenemos la reacción del Partido Popular, que representa a los sectores conservadores de la sociedad. Luego el PSOE no ha dicho nada, pero es el partido que nosotros denunciamos que sustenta la monarquía y que es el verdadero valedor de la monarquía en España, porque si el Partido Socialista fuera republicano, habría república. Luego tenemos también la reacción de Manuel Castilla Villasanta del Viri, también descalificando la conferencia cuando fue un tránsfuga que era republicano y ahora solo no tiene ideología, solo mira para pa su bolsillo. Y luego está también el Partido Andalucista, también critica la conferencia. Pero Salvador, que te va a quedar solo en el pleno cuando el PP saque el punto, pero el Partido Andalucista, que en sus estatutos se declara republicano. Sí, y además un partido nacionalista que va en las elecciones ahora con el PNV y Convergencia. Yo es que no he leído los estatutos del PA, pero me imagino que pienso yo que ponga que van a poner un rey aquí en Andalucía, ¿no? Con la independencia con un rey. No, eso no lo vería yo lógico. Ahora para el 7 de junio va con Convergencia y Unión y el PNV, el nacionalismo vasco y catalán. Pero te digo que de derecha, vamos. Pero vamos, en la página web yo creo que pone el PA que se declara republicano. Otra cosa es que después, a nivel político aquí en Écija, pues se una a la derecha y tal para atacar a Izquierda Unida en este tema como en otro, ¿no? Y lo de Mario Castilla es sorprendente porque lo que más critica es el tema de los insultos cuando él es la persona número uno en la política local. Pero yo creo que ha sido hasta... Yo lo he estado viendo y para mí que es que... es como que la ha pinchado el comentarista. Es por hacer mérito ante la... El otro la ha pinchado... El del PA. La ha metido... Él eso le ha dicho, ¿y usted qué ve? Porque y además puso mala cara porque no quería que le hicieran la pregunta esa. Pero vamos. Bueno, si os parece, pasamos a la situación económica, ¿no? Analizar un poco la situación económica, tanto a nivel de conjunto del Estado, donde ya se superan los 4 millones de parados, como a nivel local, ¿no? Sí, vamos, el dato de esta semana pasada más duro ha sido la superación de los 4 millones de parados, vamos, que viene a demostrar la amplitud y la gravedad de la crisis económica capitalista en España, ¿no? Los datos que se daban es que me parece que del 2008 hacia acá, o sea que llevamos prácticamente año no, ni medio, me parece que se había crecido el paro en cerca de 1.800.000 personas, ¿no? Y se habían destruido, no sé si eran 1.400.000, o sea, estoy hablando de cifras, así un poco lo que recuerdo de los datos que han sacado, pero por ahí van las cosas. O sea, que destruir puestos de trabajo, o sea, que estábamos, me parece, que cerca de 18 millones de personas trabajando en el principio del 2008, y ahora me parece que estamos en 16 millones de personas. Se han destruido cerca de 1.000.000 y pico de puestos de trabajo. Entonces se han creado estos parados, más otra gente que ha querido acceder al trabajo por su edad y por circunstancias. No hay. Y no hay, ¿no? O sea que también dejan evidencia al ministro de Trabajo y al gobierno, porque me parece que señaló que no se llegaría a los 4 millones, llegaba era a finales de año. Al verano o algo así. A finales de año. Los datos lo han dejado en evidencia. Ya Toxo, el secretario general de Comisiones, me parece que ya le advirtió que no eran los datos que él decía. Que los datos, que las cosas iban ahí bastante mal. Y la verdad es que, que ha pegado ese dato es psicológico, pero no es muy importante. Que se graba además con que 1 millón de familias no tienen ningún miembro de la unidad familiar trabajando. Sí. Dentro de esos 4 millones de parados hay 1 millón de familias. Entonces, que ningún miembro de la misma trabaja. Hombre, ahora mismo la cuestión de la política económica en todos los niveles, tanto a nivel de gobierno como a nivel de junta, como a nivel de localidad, y eso tiene que estar centrada precisamente en tomar medidas y acciones precisamente en temas en contra del paro, ¿no? Y la verdad es que los hechos están superando una y otra vez a las medidas que toma el gobierno, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si las medidas que se tomaron hacia los ayuntamientos, de los FEIL y tal, pues ahora están empezando a aplicarse y tal, la verdad es que la pelota ha ido a más. Hay que recordar que esto se plantea en noviembre, estamos en abril del 2009, ¿no? En este campo, por ejemplo, conviene... que los ciudadanos sepan que estamos trabajando que hay una, en el tema, ¿no? Exactamente, que hay una campaña de recogida de firmas por parte de Izquierda Unida que tiene cinco prioridades que yo creo que son ahora mismo de las más importantes. Una de ellas es el tema de plantear una banca pública, una banca pública que permita, porque es que ese es otro de los fracasos que ha habido de las medidas económicas del gobierno del PSOE, ¿no? Que los dineros a las pequeñas empresas no han llegado. O sea, los recursos que se le han aportado a los bancos, y eso lo estuvimos hablando en otro programa, que hubieran podido frenar, digamos, la destrucción de empleo, sobre todo en las pequeñas empresas, pues bueno, veía por su ausencia y siguen, yo creo que, vamos, el contacto que tengo yo con, o que me llegan de pequeñas empresas, que no se está teniendo acceso al crédito varios meses después de haberse planteado medidas de este tipo, ¿no? Con lo cual, las medidas a favor de que haya una banca pública que te asegure precisamente que en circunstancias como esta y en circunstancias normales a las pequeñas, medianas y medias empresas, a los autónomos y eso, tengan una liquidez para que las pequeñas empresas no se vayan al cierre y vayan dejando gente y gente en el paro, pues es una de las cuestiones prioritarias. Uh-huh. Y es que después de que tenemos un tejido productivo muy escaso, es muy endeble. Uh-huh. Y en cualquier movida esta nos dejan sin tejido productivo. Y en SIJA hemos tenido unos avances con los polígonos industriales que esto perderlo iba a ser una catástrofe. Claro. Que hemos pasado de ser un pueblo agrícola, eminentemente agrícola, hemos pasado un pueblo un poquito más industrial, ¿no? Con el tema de servicios. Sí, y además, bueno, la crisis que es producida, una crisis del capitalismo a nivel global, producida por aquellos que durante todos estos años están ganando mucho dinero, son los capitalistas, en su afán por ganar más dinero. Una crisis que han provocado unos ladrones con corbata, que en su afán por ganar más dinero han acabado infectando la economía hasta tal punto que en España pues ya se superan, como hemos dicho, los 4 millones de parados, ¿no? Y en esto, vamos, en estos últimos días también lo que se acentúa también la presión de sectores económicos, de banca, de la patronal y eso, y también a niveles políticos, que ahora sí eso lo comentamos, presionando en contra de la clase trabajadora, de las conquistas laborales, del mercado laboral, etcétera, ¿no? O sea, resulta... Sí, que, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Aznar dice que con él no habría esta situación, cuando es una crisis estructural del sistema y cuando el Partido Popular ha contribuido a la liberalización de la economía y a la privatización de las grandes empresas públicas aquí en España. Otro aspecto es que el PP habla de la crisis y tal en este país, pero no propone medidas, ¿no? Y cuando propone medidas, porque si proponiese medidas claramente, como piensa el Partido Popular, se le echaría a la gente encima. Hombre, entonces, aquí en Écija, pues el Partido Popular ahora se quiere presentar un poco como adalid de la clase obrera, cuando el Partido Popular está pidiendo la flexibilización del despido. Bueno, hombre, siendo estricto, ellos no lo han planteado. Lo ha planteado Aznar. Aznar es el que, a nivel político público, Aznar es el que sí lo ha planteado, que hay que flexibilizar más el mercado de trabajo. Y me parece que Esperanza Aguirre, también en Madrid, esta que es de ultraderecha, ha llegado a decir que hay que flexibilizar más el mercado de trabajo. Me parece que venía un titular de Público y eso. Y porque dice que el mercado laboral que hay en España es franquista, el colmo de la hipocresía del cinismo, ¿no? Pero sobre todo los movimientos, aunque tengan una traslación política, el Partido Popular, que ahora mismo está en la oposición, no se va a decantar por ese tipo, vamos, desde mi punto de vista. Otra cosa es que tengan un mensaje oculto y que cuando ellos estuvieron gobernando en situaciones... El decretazo, ¿no? Y las congelaciones de pensiones, de salarios de los empleados públicos, total. Ellos ahora mismo, a nivel del mundo empresarial, de la COE y eso, sí está habiendo una presión también a través del Banco de España, de este hombre de que yo no sé por qué lo mantienen en el Banco de porque lo respetarán los dos partidos. Eso lo respeta el PP, tanto lo respeta. Es la herencia del franquismo, ¿no? La monarquía, la patronal, la iglesia. Y, Pero que este director del Banco de España, pues yo no sé a qué esperan para ponerlo en la calle. Es lo que tú dices, o sea, que hay un pacto ahí entre PP y PSOE. Está cocido. Y este está presionando con las pensiones, con el mercado de trabajo. Y resulta que la crisis, como ha hablado antes Miguel Ángel, eso, la crisis no se provoca en el mundo capitalista por los salarios ni por las condiciones de trabajo, digamos, que tengan muy buenas los trabajadores, etcétera. De tal forma que en España se demuestra que el mercado laboral es tan flexible que han echado a 2 millones de personas en un año a la calle. O sea, ¿qué más flexibilidad cabe en un mercado de trabajo español que en un año ha habido una desbandada de echar a la calle a 1.800.000 personas? Yo creo que ya no saben lo que pedí. No saben lo que pedí porque en Europa no es tan flexible, en muchos países, y no hay tanto paro como en España. En España, que no sé si estaremos al doble que en cualquier país europeo en porcentaje. Uh-huh. Es que no es de recibo queramos flexibilizar cuando en otros sitios no son tan flexibles el mercado laboral y aquí... Claro, pero es que miran también la situación, comparan con Dinamarca, ¿no? La patronal está hablando de que se alcanzan los niveles de flexibilidad. Claro, en Dinamarca el despido está más barato, pero por ejemplo en Dinamarca la persona parada tiene derecho a recibir durante 4 años 90% del salario. O sea que existen prestaciones sociales mucho más altas. Así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Ahí, ¿no? Te quedas parado cuando quieras, porque tienes tu salario. Es que el despido sea igual de barato, pero los 4 años cobrando el 90% del salario, eso no. Renta básica, que es una de las cuestiones. Es una de las cosas que pedimos en el blog de firma nuestro. Una renta básica que está incluida en el Estatuto de Autonomía para la cobertura de las personas que hayan agotado todas las prestaciones, subsidios. Está en el Estatuto y quiero recordar que fue Izquierda Unida en la que introdujo ese principio en el Estatuto de Autonomía que se votó en febrero del 2007, hace escasamente un par de años, ¿no? Entonces, eso es por un lado la presión que hay de los grupos empresariales y financieros y eso, achuchar más con la crisis para mejorar todavía más su posición dentro del mundo de la lucha. Va a salir reforzado. De la lucha de clases, ¿no? Y bueno, una cosa que sería bueno comentar es que estamos ante las puertas digamos, del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo. Y bueno, un poco comentar qué se plantea por ahí de cara a esta fecha. Bueno, el 1 de mayo hay manifestación en Sevilla convocada por Comisión Obrera y UGT. También en Córdoba, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el Sindicato Obrero del Campo convoca una manifestación. Aquí en FGA Izquierda Unida ha estado moviendo para convocar una manifestación, pero no ha contado con el apoyo de los grandes sindicatos. Parece que no había acuerdo. Vamos, la forma Izquierda Unida está preparando para mayo una gran manifestación similar a la del 1 de febrero, o sea, esa que nos llovió tanto, Y además también decir que ya hace rato, no ahora, porque ahora todos los partidos de aquí de Ciudad que componen el Pleno, que son partidos burgueses que no parten de la contradicción capital-trabajo, a excepción de Izquierda Unida, ahora todos los partidos del Pleno pues son obreristas, ¿no? Es decir, que ya hace rato Izquierda Unida, pues lo que pasa es que no de cara a la televisión, sino en una comisión, y eso está por registro en el ayuntamiento, se puede demostrar. Ya Izquierda Unida pidió, y lo conocen todos los que estuvieron en la comisión de los fondos FEI, una bolsa pública de empleo, donde para los fondos FEI, en la que entraran pues los más necesitados, los que no tienen paro ni tienen nada. Claro, las situaciones en las personas con mayor, la familia con más precariedad, ¿no? Eso sí. Salvador tuvo la reunión, José Manuel, que no está por aquí, también tuvo la reunión a nombre del sindicato del campo. ¿Qué acogida tuvo por los distintos partidos, sindicatos? Bueno, ¿no? Yo lo que quisiera decir es que, vamos, entrando aquí o cayendo sobre la situación de Écija y la repercusión que tiene, es que la situación en Écija, como es lo que hemos estado describiendo a nivel general, es así de dura y en Écija particularmente dura, porque Écija es un pueblo de 40.000 habitantes donde tú tienes registrado 3.800 y pico personas en paro, más 1.700 agrícolas. O sea, que tienes ahí, pues tienes 5.500 personas. Entonces, esos son unos datos fortísimos, porque es verdad que los agrícolas no los cuentan dentro del mismo cupo, pero si tú sumas las dos cifras, que son 5.500. Son 5.500. Entonces, pues esto pues ha empezado a reventar, a dar la cara. Y había un dato, que un caso, que es el tema de los fondos del Menta, que no son los fondos del Estado de Zapatero y eso, son de la Junta de Andalucía, pero que han provocado también malestar. Un malestar enorme, muy grande. Porque parten de una convocatoria de la Junta de Andalucía que se hace no pensando en la persona que tiene más necesidad, sino la verdad es que no sabemos cómo. La filosofía de los fondos no se entiende. Es que el que la hizo no sé cómo es que no lo acabas de comprender, pero... Entonces claro, eso ya crea un problema, pero ha creado un problema porque es que hay, el problema no es que se hayan contratado 36 personas, el problema es que hay 5.500 personas, como hemos estado señalando, entre rama general, agrícolas y tal, y entonces pues crea una frustraciones entre muchas personas que han acabado sus prestaciones, sus trabajos y no tienen, digamos, donde echarle mano, que eso es, digamos, la punta del iceberg de lo que puede pasar y de la situación que se está creando. Entonces, en relación a lo que tú planteabas, nosotros, dentro de cuando se plantean los fondos FEIL y eso, una de las cuestiones que planteamos en esta comisión de seguimiento que se crea, junto con los sindicatos, es la única fuerza política que hace ese planteamiento, lo defiende y lo plantea, es Izquierda Unida y todos los sindicatos que están presentes en la comisión de seguimiento, que vamos a seguir pidiéndolo, ¿no? Y la situación los problemas que se están generando demuestran que teníamos razón. O sea que lo más correcto hubiera sido que las administraciones públicas, en particular el Servicio Andaluz de Empleo, bueno, pues es que tome, digamos, la bandera de atender y de que entren a trabajar las personas que más lo necesitan. Alguien me decía, bueno, es como si tú vas al médico y estás muy mal, ¿sabes? Y si estás muy grave y te dicen, oye, tú no tienes cita, vete para tu casa. No puede ser, o sea, que si el Servicio Andaluz de Empleo está precisamente para atender a los parados, lo que tiene que atender dentro de todos los... A los que tengan más necesidad. De todos los enfermos que tiene, haciendo el símil con la sanidad... Dentro de todos los enfermos que tiene, pues al enfermo que está más grave tendrá que darle, oiga usted, aunque no tenga cita, pase usted primero porque es que se va a morir, ¿no? Me explico con el símil, ¿no? Eso se lo cuenta a cualquiera, tú se lo dices a cualquiera en la calle y dices, ¿qué fue absurdo? ¿Y eso cómo se puede haber hecho? Claro. Ah. ¡Qué barbaridad! Habiendo gente con más necesidad. Ah. Pero ¿cómo va a cambiar tú el ley? Ahora lo que tenemos que hacer es luchar para conseguir que haya unos fondos o que pero ahora bolsa, eso ya son hechos consumados, va a destiempo esa protesta, va a destiempo el resto de partidos políticos, ¿no? Lo que estamos viendo es que parece que aquí que el PP se ha puesto la bandera de defender trabajo cuando ellos lo que han defendido siempre ha sido los que tienen dinero. Entonces si son la expresión del electorado económico de la ciudad, pues son responsables también de la crisis, pues del trabajo. No enfocarlo todo a la administración pública también. Si tú eres el representante, si yo fuera representante de una gran empresa de la localidad, pues intentaría de que esa gran empresa diera trabajo a esas personas que están protestando. Pero hay un elemento político que nosotros al fin y al cabo somos una fuerza política y tenemos que hacer reflexiones políticas. Ahora mismo, por ejemplo, el Partido Popular dice que apoya a los parados, que defienden a los trabajadores y tal. Pero ellos a nivel de política se oponen a las políticas de inversión pública y de endeudamiento público. Ellos están criticando al gobierno de España, de Andalucía y a los gobiernos locales que no son de su color, precisamente por endeudarse. O sea, cuando ahora mismo no es que no hay más remedio desde los gobiernos que quieran hacer frente a la crisis, que hace frente desde los recursos públicos. Incluso los gobiernos de derecha, como incluso Estados Unidos, hasta el BU tuvo que coger dinero. Claro, otra cosa es cómo se utilicen los dineros. Pero que no perdamos los trabajadores de perspectiva, ¿qué dice cada uno? Claro, ellos lo que plantean es que los estados no intervengan con políticas públicas y que las políticas públicas esas no vayan dirigidas precisamente a la base del sistema. Nosotros, por ejemplo, Izquierda Unida dice, hace falta meter dinero en el campo de finanzas, pero ese dinero que se meta que sea para una banca pública. La diferencia, nosotros no decimos que se le dé dinero. Menos se lo va a dar BBVA, ¿no? Exactamente. Esas son las... La banca pública que conceda crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y después Izquierda Unida dice, creación directa de empleo. Nosotros, por ejemplo, hemos criticado los fondos FEI, aparte de que puedan ser insuficientes, porque nosotros queremos que los ayuntamientos hubieran contratado directamente, en muchos de los casos, en otros casos a lo mejor tiene que hacer con empresas, pero muchas de las obras las puede hacer directamente el ayuntamiento, te quita de darle beneficio a una serie de empresas y ese dinero público llega a los más directamente a los trabajadores. Otra diferencia, nosotros estamos en contra de que se baje la presión fiscal a las grandes fortunas y a la gente que tiene dinero. O sea, por ejemplo, y eso lo ha hecho el gobierno de Zapatero, que claro, ha quitado el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio es el que pagan aquellos que tienen grandes propiedades. Y el PSOE, en las comunidades donde gobierna el PP, ya el PP lo había quitado los impuestos de patrimonio y a nivel de toda España, en las elecciones generales pasadas, Zapatero, no sé menos que los de derecha, competí, digamos, electoralista, de forma electoralista con ellos en ese terreno, pues dijo, yo quito el impuesto de patrimonio, que ha sido un gran disparate, porque el impuesto de patrimonio afecta al 1% de la población y ha quitado de recursos públicos pues, unos cuantos miles de millones de euros, que ahora mismo pues nosotros estamos rotundamente en contra. Nosotros queremos que ese impuesto se hubiera mantenido, porque esos miles de millones de euros queremos que vayan precisamente a la inversión pública para el desarrollo de la actividad económica y del empleo, ¿no? Bueno, si os parece, cambiamos de tema, ¿no? Para tocar todos los temas que tenemos preparados. Y es sobre el pleno, vamos a hablar un poco también sobre el pleno anterior, ¿no? Sobre la situación de Vitalia, ¿no? El pleno de la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué errores han cometido de gestión? Bueno, esto es una larga historia, nunca. Eso da para varios programas, ¿no? Da para varios programas. Sí, pero vamos a sintetizar porque tenemos 10 minutos para hablar de esto. Pues la verdad es que el pleno surge, digamos, de un, lo que se llama un imperativo legal, ¿no? Un imperativo legal es que hay una sentencia que es sí o sí. O sea, la sentencia, después de haber pasado por el Tribunal Supremo de Andalucía y por el Supremo de España, no había más narices que acatarla y votar que sí a la ejecución de sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Pues que condena al Ayuntamiento de Écija a retrotraer un expediente administrativo en el cual se le concedió un suelo municipal para hacer una residencia asistida a la empresa que en primer lugar se presentó y que había ganado el concurso. Eso es lo que dice la sentencia. ¿Qué problema surge? Pues que resulta que ese suelo municipal, que es el suelo que está donde está la residencia asistida ahora mismo de la Alcarachela, pues esa residencia, ese suelo, allí ya existe una residencia y que la empresa que lo ha hecho es otra empresa, no es la primera. Y usted me preguntará, y bueno, ¿y esto cómo viene? Pues esto viene de que en el año 96, el gobierno que había entonces, que era del PA y del PP, el suelo que había allí, que era deportivo, lo cambia de calificación y lo pone sociosanitario. A nosotros nos pareció bien, porque nosotros queríamos que había una residencia pública en Écija, que era la que conocemos o que conocíamos la gente, son un poco ya más mayorcitos, que estaba en el hospital, junto al hospital, en la misma manzana, y bueno, pues se podían mejorar las instalaciones. Bueno, pues entonces dijimos que sí al cambio de calificación. Y después aparece una empresa que dice, oiga usted, y lo presenta por escrito al ayuntamiento, si usted me da el suelo, yo hago una residencia y la gestiono durante 75 años. Yo hago la residencia y los beneficios son para mí para 75 años. Entonces el gobierno que había entonces le dice que sí y van de la mano durante varios años, porque vamos, digo varios años porque eso tiene un montón de trámites administrativos. Nosotros, estoy siendo muy sintético, nosotros nos opusimos a este proceso, no nos opusimos al cambio de calificación porque nos parece bien que hubiera suelo para una residencia asistida, sí nos opusimos a este procedimiento porque intuíamos y veíamos que detrás de esta oferta privada había lo que había, y era que las residencias funcionan con concierto de la Junta de Andalucía, y el ayuntamiento tenía 50 plazas concertadas, que era un bombón, era, digamos, era ahí donde el estaba el negocio redondo. Ahí donde estaba el negocio, o sea, si tú partís de un negocio que en el cual tú ya tienes beneficio, asegurado 50 plazas. Quiero recordar que en aquellos entonces el ayuntamiento recibía más de 100 millones de pesetas del año 99, 2000 y tal, por la residencia, por las 50 plazas de concierto recibía más de 100 millones de pesetas. Entonces, claro, realmente estas empresas decían, vale, tú me das el suelo Yo hago la residencia, la gestión durante 75 años. En ningún papel ponía que tú me das las 50 plazas, pero nosotros entendíamos que eso iba a pasar. Y de hecho, ¿se acordáis qué pasó? Hubo un conflicto, echaron a la gente, que bueno, que después al final el ayuntamiento se tuvo que quedar con los trabajadores y tal, pero las empresas se quedaron con el concierto. Eso es la pura verdad. ¿Qué pasó? Bueno, pues por causas que nosotros desconocemos, esa sintonía entre el gobierno anterior del PA y del PP con la empresa que se llamaba Virgen del Valle, tenía un nombre, digamos, muy exijano, esa sintonía, por razones que desconocemos, se rompe. Y en un momento dado, que es el año 2000, en junio del 2000, el alcalde anterior, Julián, pues le manda una carta a la empresa diciéndole que si en 10 días no paga la garantía definitiva, el concierto se va a hacer gárgara. Hay que tener en cuenta que en noviembre del 98 la empresa ya tenía una carta, y vamos, una carta que era un documento oficial, diciéndole que no había que no tenía que pagar la garantía hasta que no tuviera los conciertos con la Junta y tal. O sea, que era una contradicción una cosa con la otra. Lo cierto es que esa carta que se le manda a Marbella, que es la dirección de la empresa, aparece en Mairena del Aljarafe, en un domicilio de alguien que... Total. Entonces, ahí ya lo que plantea el PA dice que es un fallo de correo. Bueno, entonces, por circunstancia aparece en otro sitio. Y los 10 días pasan, la empresa paga la garantía, pero el gobierno no quiere admitirla. O sea, que el día 13 de julio del 2000 paga la garantía y, sin embargo, el día 14 le dicen que no, que se lleve los 20 millones, que no la admite la garantía, ¿no? Estamos hablando de que había pasado año y medio sin ningún trámite administrativo, sin que se hiciera la residencia, y después en 30 días prácticamente le quitaron la concesión. Entonces, esas prácticas pues llevaron a que la justicia condenara al ayuntamiento, porque además no hubo la prudencia política de, al haber recurrido la empresa, de haber esperado hasta que hubiera producido una sentencia. Entonces siguió el procedimiento administrativo. Y claro, hubo otra empresa que se la adjudicó, que era Vitalia, y resulta que, bueno, porque nos hemos encontrado que ya se abren dos caminos. Vitalia va por un lado haciendo una residencia y la justicia va por otro lado diciéndole al ayuntamiento que eso estaba mal hecho y que había que cortarlo. Entonces, ¿ahora mismo qué situación se plantea? Ahora mismo se plantea un problema enorme para el ayuntamiento de Sige, para el pueblo de Sige, ¿no? Porque es la situación que hemos planteado, ¿no? Aquí hay intereses privados que todos están intentando sacar recursos del ayuntamiento de Sige. O sea, al fin y al cabo son dos choques de dos empresas privadas. Que lo decía yo en el pleno, que la privatización de los servicios públicos, esto era, digamos, impensable, ¿no? O era difícil de imaginar, pero ha ocurrido. O sea, que la privatización de los servicios públicos nos ha llevado a una situación que aquellos que decían que los servicios privatizados no nos iban a costar dinero, resulta que nos van a costar muchísimo, o que nos pueden costar, si no hay una buena intervención pública, pues nos pueden costar muchísimo más dinero que si hubiéramos mantenido los servicios públicos en manos del ayuntamiento. Entonces, esa es la situación. Nosotros ahora mismo lo que decimos y dijimos en el Pleno es que ahora, si mal lo hizo el gobierno anterior, ahora es el gobierno que hay ahora el que tiene que encabezar la solución de esto. ¿Bajo qué principio? Bajo los principios del interés general, o sea, asegurar el servicio a los ciudadanos, el carácter público de los servicios, asegurar que las personas que están allí asistidas en la residencia mantengan su atención, que los puestos de trabajo que hay allí, que hacen posible la prestación de ese servicio, se mantengan, y que al ayuntamiento de Écija los conflictos, al fin y al cabo, de una mala gestión y también de los intereses particulares de unos y de otros no les cuesten los dineros. O sea, que no se vaya una empresa, digamos, con un mantecón de indemnizaciones a costa, digamos, de los dineros del pueblo de Sige. Nosotros hemos sido... Hubo dos enmiendas a la propuesta del gobierno, que era prácticamente, era sí o sí, que era cumplir la sentencia. Hubo dos enmiendas, una de Izquierda Unida, que lo que decía, que al cumplimiento de sentencia se le uniera que se considera de interés general también la conservación de los puestos de trabajo en la coyuntura en la que estamos, que se admitió, y también dijimos, y también se admitió por unanimidad, que intervenga la Junta de Andalucía. O sea, nosotros sí somos intervencionistas, o sea, queremos que las administraciones públicas, que pongan los dineros, que intervengan, porque los ciudadanos de Cija tienen que saber que mucha empresa por aquí, mucha empresa por allá, con sus derechos, pero que la residencia asistida funciona con el dinero que da la Junta de Andalucía. O sea, de los impuestos de nosotros, de los ciudadanos, le da uno dinero a las empresas, que se llaman conciertos, y con esos conciertos las empresas funcionan. O sea, que los ingresos de esas empresas son los conciertos y el dinero que dan los abueletes que hay allí, cada uno en función de su situación económica. Entonces, yo pido, y por eso hemos planteado la moción, de que, o sea, la enmienda, de que la Junta de Andalucía intervenga, porque es que el dinero, al fin y al cabo, es de todos los ciudadanos a través de la Junta de Andalucía. Y la otra propuesta era del PP, que planteaba una cosa que ya, pues, había pedido el gobierno actual, ¿no? Que era, y ya la justicia, pues, ya había dado su opinión de que era imposible cumplir la sentencia, que es un poco lo que yo señalé al principio, ¿no? De que yo no digo que sea imposible, pero es prácticamente es muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, bien, pues bueno, pues eso ya no salió adelante, porque eso incluso nos ponía, porque eso parecía un poco de parte de una de las empresas, que es la que actualmente presta el servicio. Y nosotros creemos que no hay que ponerse ni de uno ni de otro, en el sentido de que la administración pública no puede pillarse las manos con nadie, y desde el punto de vista jurídico ya los juristas nuestros nos habían dicho que eso, la verdad, es que era posible que eso, pues, pueda ser utilizado por una de las partes en contra de los litigios que pueden seguir en contra del ayuntamiento. Entonces, pues ahí hay una papeleta enorme, y bueno, pues ahora el alcalde y el equipo de gobierno tendrá que bregar con una papeleta más y de una envergadura enorme, y en esa línea que hemos señalado y que el Pleno ha aprobado, pues tendrá nuestro apoyo para que eso salga lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues nos queda el último tema por tocar de los cuatro. Hemos dedicado más o menos tiempo similar, y era el fichaje de Rosa Aguilar, ¿no?, por el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Griñán. Fichaje de Rosa Aguilar que hay que explicar, claro, por qué se produce, ¿no?, sino porque quizá las personas que no están dentro de la organización, las personas que nos escuchan, pues es evidente, es lógico que pueden pensar que, claro, que todo el mensaje que lanzan los medios de comunicación ya de antes, y que estamos extendidos, que todos los políticos son iguales, ¿no? Como le han ofrecido un poco más, pues se va, ¿no? Y no es una cuestión de ofrecerle un poco más, sino una cuestión ideológica, ¿no? Rosa Aguilar se situaba, estaba dentro de Izquierda Unida, pero estaba situada en el margen más pegadito al Partido Socialista, ¿no? Y todo el que haya escuchado las tertulias que tenía en la Rosa cadena Aguilar, y eso, pendía de un más hilo, o menos ya se le conocía. Pendía de un hilo dentro de Izquierda Unida y representaba la línea socialdemócrata que hay dentro de Izquierda Unida, que no es un partido político, sino que es un movimiento político y social, ¿no? Los partidos políticos son el Partido Comunista de España o el Colectivo Unitario de Trabajadores, ¿no? Esos son partidos políticos de línea revolucionaria. Y Rosa Aguilar era una independiente dentro de Izquierda Unida, con postulados políticos socialdemócratas, ¿no? Y que bueno, que una vez que dentro de Izquierda Unida, pues se produce un cambio también. Cayo Lara, nuevo coordinador general, con la que ella no sintoniza, evidentemente, porque ella está más pegada a Griñán que a Cayo Lara. Entonces, ideológicamente, pues, sí, como decía Gordillo el otro día en la tele, para estar en Izquierda Unida pensando como PSOE es mejor que esté en el PSOE pensando como PSOE, más coherente, ¿no?, con sus pensamientos políticos. Y entonces se produce este hecho de transfugismo político, pero que para Izquierda Unida no supone un daño, porque Izquierda Unida va por otra línea, ¿no? Va refundándose por otra línea, que es de crecer a partir de la contradicción capital-trabajo y apoyar a los comités de empresa, precisamente, y no apoyar a los capitalistas. Y entonces Rosa Aguilar se ha vendido a la prensa como el activo más importante de Izquierda Unida, que una organización colectiva, ¿no? Que no existe el individualismo. Si nos ponemos en el plano individual, pues más activos más importantes para Izquierda Unida pueden ser Antonio Romero, pueden ser el amigo Barroso que estuvo aquí el otro día, puede ser Sánchez Gordillo, que son personas que han luchado siempre dignamente por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, pero el activo más importante de Izquierda Unida evidentemente es la militancia y los militantes... En Córdoba se han molestado un poco, pero vamos que... Sí, los militantes comunistas y los militantes de izquierda revolucionaria que están día a día, ¿no?, luchando con los comités de empresa y saliendo a la calle para extender la conciencia de clase, ¿no?, dentro de los trabajadores. Hombre, vamos, yo mi opinión es que... Vamos, hay distintas cosas que conviene comentar, ¿no? Una, ¿cómo se ha hecho? Hombre, había una gran deslealtad por parte de Rosa Aguilar hacia Izquierda Unida y hacia Córdoba, y ahora me voy a extender en cada uno de los temas. Hacia Izquierda Unida, porque no olvidemos que ella, su carrera política y su postularse como persona importante es porque tiene el apoyo de Izquierda Unida y tiene el apoyo de miles de personas en Córdoba, pero en las listas de Izquierda Unida. Claro, eso no, ya... no por Rosa Aguilar, sino por el apoyo que le dan mucha gente de Izquierda Unida y los votantes de Izquierda Unida. O sea que el activo, digo, es una deslealtad primero hacia Izquierda Unida. Es una deslealtad también porque Rosa Aguilar, al contrario de lo que mucha prensa, en este caso que es afín al Partido Socialista, plantea, Rosa Aguilar no estaba marginada en Izquierda Unida. Rosa Aguilar, aparte de ser alcaldesa de Córdoba, estaba en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida. En la Asamblea de noviembre del año 2008 salió elegida en los órganos de dirección de Izquierda Unida, en el Consejo Político Federal y en concreto en la Ejecutiva Federal. O sea que ella estaba con Cayo Lara en la Ejecutiva. Otra cosa, yo no sé si habrá ido a la Ejecutiva o no habrá ido a la Ejecutiva, pero ya salió elegida. O sea que ella... Y Izquierda Unida no tiene órganos de dirección de como tiene el PSOE, por ejemplo, o que tiene el PP. O sea, que sale una lista y esa lista tiene la ejecutiva y los demás pues van a sus agrupaciones, a su asamblea. No, hay una lista compartida donde estaba Cayo Lara y estaba Rosa Aguilar y hay mucha más gente, entre Juan Manuel, de todas las corrientes que presentaron candidaturas en la Asamblea Federal y en función de los datos, de los resultados que tuvieron, estaban. Y Rosa Aguilar estaba ahí. O sea, que no se puede achacar de que... Es responsable de política institucional. Efectivamente. O sea, que no se puede decir que a ella se le había marginado, se le había quitado del medio. Ella lo que no ha querido jugar es dentro del campo de Izquierda Unida. Y lo ha hecho con deslealtad. También lo ha hecho con deslealtad hacia Córdoba, desde mi punto de vista, porque ella ha reiterado en multitud de ocasiones, incluso, bueno, cuando dentro de la Izquierda Unida, pues alguien ha planteado, oye, ¿por qué no Rosa encabeza la lista para el Parlamento andaluz, para las Cortes Generales o tal, tal y tal? Y ella siempre ha dicho no, porque mi prioridad es Córdoba. Es Córdoba, siempre. Y entonces, claro, ahí hay una falsedad en el mensaje y una deslealtad grande, ¿no? Después, yo, desde mi punto de vista, hay gente que opina que ser consejera es más que ser alcaldesa. Para mí no. Cada uno puede opinar lo que quiera. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo porque que ha ido a menos. Ha ido a menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque ser consejera está en manos de que el presidente del gobierno andaluz pueda cesarla en cualquier momento. Sea alcaldesa, ella, teniendo el apoyo de Izquierda Unida y haciendo una buena gestión, estaba solamente en manos de su trabajo y de la opinión de los cordobeses, no en manos del PSOE ni de... Sí, pero los tránsfugas socialdemócratas que han pasado de Izquierda Unida al PSOE históricamente han tenido su recompensa, como Cristina Almeida, López Garrido. Luego acaban en el Senado, acaban en otros puestos, pero... Sí, pero vamos, que la explicación es que ella ha sido desde hacia el proyecto Izquierda Unida y se ha ido por una posición de lealtad política. El nuevo presidente de Andalucía es Griñán, que entra porque para gobernar Andalucía, se lleva por la puerta de atrás la alcaldesa de una capital. Claro. Pero, de una de las 8 capitales de Andalucía. Pero ahí es a lo que yo iba y voy, es que hay una deslealtad de Rosa Aguilar y después hay una actuación hostil del PSOE hacia Izquierda Unida, a nivel incluso de toda España, hombre, de Andalucía en particular, pero de toda España. ¿Por qué? Porque Rosa se incorpora a un gobierno social del PSOE porque ella quiere, pero también porque el PSOE se lo ofrece. Se lo ofrece, claro. O sea, que Griñán le ofrece. Sí, la estrategia del PSOE, pero que también... Si hay un respeto... Que si se lo ofrece... Que si hay un respeto entre dos fuerzas políticas, si el PSOE respeta a Izquierda Unida, no entra nunca en una OPA hostil y en un enfrentamiento con otra organización ofreciéndole a cargos públicos de su organización... Puesto que, evidentemente, como dijo Diego Bardera, si ella ha ingresado en el gobierno del PSOE, al cual el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía ha votado en contra de la investidura, ella se autoexcluye, o sea, que crea una situación de conflicto entre las dos organizaciones, ¿no? Y eso, hombre, yo imagino que, se verá... Las dificultades que tienen capitales de provincia, ¿no? De gobernabilidad. Sí. Ahora mismo estás apoyado en Sevilla, en Córdoba. Sí. Y en Jaén. Bueno, en Córdoba está apoyado en Jaén. Y después, en lo que yo decía del activo, claro, es que si Rosa Aguilera era un activo de Izquierda Unida y tal, la prensa del PSOE y tal. Hombre, yo no digo que no haya sido, pero cada vez era menos. Lo que es un activo de Izquierda Unida, de luego, es Córdoba, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque hay una organización buena, porque había un gobierno que ha estado funcionando durante muchos años. Y excepto 4 años ha gobernado Izquierda Unida, unas veces como Partido Comunista, otras veces como Izquierda Unida, unas veces con mayoría, otras veces con acuerdo con el Partido Socialista, otras en minoría, pero tiene un bagaje importante. Y yo desde aquí, hombre, no me van a escuchar, creo, pero desde mi sentimiento, pues yo animo desde luego a la gente de Izquierda Unida de Córdoba, porque ahora elegirán a una persona que sea alcalde o alcaldesa y ellos tienen una trayectoria grande hecha durante muchos años y lo que tienen que, como dijo también Cayo Lara, se ha ido una rosa y vendrán mil rosas. Hay muchas más. Lo que el activo es el trabajo que se ha hecho durante muchos años y eso es lo que hay que poner en valor. Que ahora eso tenga otra cara o otras caras, pues bueno, porque tenga otras caras, ¿no? Esa era mi opinión, sí. ¿No? Hombre, ¿queda mucho? Quedan 3 minutos. Pues yo, hombre, yo creo que Rosa, hombre, todo el que hablaba, yo el otro día cuando hablábamos que estuve en una boda que coincidía que era Rosa Aguilar la que celebró la boda, ¿no? Y no se le veía. Esto es una sorpresa, nos ha pillado todo prácticamente. Desprevenido, ¿no? Que digo, no, ¿qué opino? ¿Qué esto qué es? ¿No? Pero me recuerda a la Casa Común, claro. Del PSOE, cuando lanzó Felipe González aquello, ¿no? Y se llevó los carrillistas. No, eso fue antes. Antes. ¿No? Fue a los carrillistas, que ahí antes hacen una jugada. Sí, y claro, además Rosa Aguilar que iba de número 2 en una lista, ¿no? O sea, la Asamblea Federal. La Asamblea Federal es la lista más light, ¿no? A nivel de términos de izquierda. Derecha, ¿no? ¿Qué haría Rosa Aguilar si hubiera ganado la Asamblea Federal, ¿no? Yo qué sé. ¿Hasta qué punto se hubiera acercado eso? Llegaría eso hasta... Y entonces, pues, con eso que no es una pérdida para Izquierda Unida si se va a Rosa y llegan más y se crece a través de militantes concienciados y... Y comprometido ideológicamente con la organización. La prueba está en la Asamblea Federal, hombre, que no ha sido importante como todos los que han ido a la Asamblea, pero en realidad el voto se lo ha llevado Cayo Lara. Y ahora lo hemos visto últimamente tengo una pregunta para ustedes y está clarísimo de que tenemos un lindísimo coordinador, ¿no? Todo el mundo, todos los comentarios que yo escucho en la calle sobre Cayo Lara. Es que es verdad que tenemos un lindísimo coordinador. Yo creo que va a superar o lo está superando ya directamente a lo que fue el compañero Llamasares. Hombre, yo creo que en la coyuntura que ahora mismo vivimos en España es una persona adecuada, ¿no? Y me alegro también que sea un campesino, decía él. Antiguamente el Partido Comunista que era un partido de obreros y campesinos y de trabajadores de todas las clases. Y entonces los campesinos siempre era como una coletilla. Bueno, no está mal que alguna vez un campesino dirija la fila de Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si os parece ponemos punto y final a la tertulia esta semana. El próximo lunes que viene pues volveremos nuevamente con una nueva edición.